Ofelia Martínez. Muy pronto voy por allá, oye y le ruego el que no me olvide. Oye, muy pronto voy por allá, oye y le ruego el que no me olvide. Oye, que no se ponga celoso, y lo mismo tu mamá, que no se imponga entre nosotros. Aquí estuvo su mamá, Bombi me trajo un retrato de ella. Bombi, aquí estuvo su mamá, Bombi me trajo un retrato de ella. Apa, sabroso.